Estás escuchando Ultramotora. Ultramotora. ¿Hemos llegado? Pues sí, pero ¿en dónde estamos? Es que no entiendo nada. Pues venga, que ahí dice... ¿Uyo? ¿Qué coño es eso? No sé, pero hemos venido siguiendo a Paco hasta acá. Es que de Farragona a Uyo, tía, ha sido como 20 horas. Es que no se entiende nada. ¿Qué estamos haciendo aquí? Después de esa fiesta en Farragona, te juro que no sé qué hacemos. Lo cierto es que venimos siguiéndole a Sinfeliz. Es infeliz, hijo de... Hijo de puta. Nos ha visto en la cara. Pepa, es que no te quedes callada. Ya, pero es que lo tuyo ha pasado ya hace algún tiempo. Lo mío es reciente. Fue ayer que me ha mentido. ¿Cuál es mi error? Dime, ¿cuál es mi error? Es que no tienes ninguno, es que es ese estúpido que nos ha... Pues mi error ha sido enamorarme y haber tenido miedo. Mira que lo vamos a seguir hasta que lo encontremos. Espera, espera. ¡Ahí está Paco! ¿Paco, el de Pacotilla? ¡Sí! ¡Ese Paco! ¡Taxi! ¡Taxi! Buenas tardes, Cranquitas. ¿Dónde les llevo? Sigue este taxi, por favor, no lo podemos perder. ¿En serio? Es la primera vez que me pasa. Pensé que solo pasaba en las películas. ¿No quiere ver un poquito el metro? Bueno, venga, pero sigue ese taxi, no lo pierda. ¿Quieres escuchar un poquito de música? Tengo heavy rock, soul, cumbia, bachata, salsa, tengo cumbia, tengo sevillanas. ¿Qué quieres escuchar, Suquita? Pero, ¿qué es lo que suena ahora? Una linda chicha postmoderna tecnocumbiera. Ah, venga. Te va bien con la decoración. Claro. ¿Y de dónde son ustedes, la reinita? Pues somos de Farragona. Farragona, no me diga. Verá, yo tengo una prima que vive ahí de Madrid a la vueltita. No sé si es que le conoce a la Brittany Janet Taco Villegas. Pues no me suena a mí. No es la que sale en ese programa. Sí, puede ser la de la tele. Me imagino porque mi ñaña era bien guapa, ¿verdad? De chiquita un poquito tuestita, pero después ya cuando fue creciendo ya fue haciéndose más guapa, ¿no? Se le enderezaron los ojitos y una linda mirada tiene ahorita, ¿verdad? Y oiga, Suquita, usted, su voz me parece media conocida. ¿Usted acaso no es la de la radio? Pues sí, pues teníamos nuestro programa en Farragona FM. Se transmitía en todo Ibiza, ¿sabes? Con razón me parecían conocidas. ¡Frene! ¡Que ha parado el taxi ahí! ¡Mire, señorita! Ahí está entrando, ahí. Sirve, ahí entró ahí donde dice Ultramotora Radio Online. Ahí entra, ahí está, vea, señorita. Venga, déjenos de aquí, ¿que cuánto es? Para usted gratis, señorita. Venga, gracias. Ha sido la primera cortesía. Para usted sí le voy a cobrar. He visto que Paco ha entrado acá, dice Ultramotora. Pues entremos a ver qué. Pues sí, entremos. Ellas son Eva y Pepa, las de la radio. Venga, buenas noches. ¿Cómo te encuentras, querida? Hola, querida. Muy bien, gracias. Pues aquí nos encontramos en su programa especial de Eva y Pepa, las de la radio. Esta noche con un súper especial. Que a Eva y Pepa primeramente encanta, porque vamos a hablar de dónde venimos. Venimos de Farragona, venimos de España. Esta noche le toca el turno a España. Pues sí, y qué momento tan esperado, ¿no? Hemos venido posponiendo un poquito este especial, pero finalmente lo hemos conseguido y estamos súper felices y bien acompañadas, ¿no? Pues sí, que tenemos una invitada espectacular que ha venido especialmente desde España acá al programa, que ya la vamos a presentar muy pronto. Exactamente, quizás ella también estuvo en Farragona y nos puede comentar un poquito de sus historias por ahí, ¿no? Esa vida wild en la noche. Pues sí, que nos va a comentar todo, toda esa cultura, toda esa rica farra que se vive allá. Y pues venga. Exactamente, y es por eso que hemos tomado un tema un poco candente para esta noche. Sí, esta noche para todos ustedes. El tema del que vamos a hablar es el deseo. El deseo y el fuego interno que genera el deseo. Así es. Entonces, bueno, para comenzar un poquito con este tema, pues vamos a comenzar como definiéndolo. ¿Qué significa el deseo para todos nosotros? ¿Qué es el deseo para ti? Más o menos, Eva, cuéntanos un poco sobre qué piensas de este tema. Bueno, yo creo que nuevamente de lo que hemos venido conversando se va un poquito más al lado instintivo, hacia ese lado quizás primitivo que cada uno tiene, ese no pensar y simplemente dejarse llevar y vivir por cosas muy particulares. Yo no sé, para mí es muy complicado definir el deseo porque al final creo que no existe como un concepto lógico en ese momento que quieres o deseas. Es una cosa un poco más allá de lo pensado. Es una cosa bastante fuerte, emocional, carnal. Como ya habíamos hablado, entra dentro del tema de las emociones fuertes, que alguna vez ya habíamos topado este tema hablando sobre la atracción, habíamos hablado sobre la pasión y bueno, pues esta vez estamos hablando del deseo. Exactamente, pero creo que también tiene un lado bastante positivo y es justamente que es un generador de tomar acciones y cumplir muchas metas también. Pues sí, bien, bien. Y bueno, nos encontramos ahí con un fondito muy especial que nos evoca aquí a la patria madre de que Eva. Que yo estaba en Farragona la semana pasada. Y claro, que nos tenéis que contar, pues que tal te ha ido por Farragona. Que me ha ido espectacular. La farra de Farragona, ¿cómo muy ha estado? Muy bien. Pues sabes que te extrañan bastante. Ha pues sido sí, bastante complicado no estar contigo en Farragona, pues sí. Pero sí, la he pasado muy, muy, muy bien. Mucha fiesta. Está haciendo todavía bastante frío, así que no he podido disfrutar mucho de la playa. Pero me ha encantado el ambiente, la gente, la comida y el vino. Pues sí, que saludos a todos allá en Farragona y que bueno, tal vez este verano Pepa y también con Eva estarán visitando por ahí, tipo pues sí. Julio, agosto, donde esté el mejor clima. Pues estaremos venga. Disfrutando de y Farragona y bueno, Barcelona, ¿no? Sí, sí, sí. Así que a todos un fuerte saludo y que pronto estaremos con vosotros. Animando las fiestas como siempre, Eva y Pepa. Ahí. Ojalá también con Pedrito y su hermano. Pues sí, también. Ahora, bueno, pues queremos presentarles a todos ustedes, aquí que la tenemos ya en cabina, a nuestra queridísima invitada, Marina. Hola, buenas tardes. Buenas noches, Marina, ¿cómo te encuentras? Muy bien, ¿y vosotras? Muy bien, muy bien. Y cuéntanos de qué parte de España vienes. Pues yo soy de Madrid, como podréis notar por mi acento. Pues verdad, acento. Es el acento español, venga. Y sobre todo el de Madrid, que es bien, bien fuerte, con unas expresiones bien particulares, como ese mazo guay, del cual todo el mundo se ríe acá. Pues sí, que tenemos justamente un segmento políglota en donde vamos a contarles a todos ustedes que nos escuchan los significados de todas esas palabritas tan españolas que escuchamos a veces en las películas. Y bueno, vamos a, Vamos a comentar un poco de eso también. Claro, claro que sí, que nos encanta ese segmento políglota. A todos les encanta. Y bueno, sería muy, muy interesante que también nos comentes un poco acerca de ti, de tu, bueno, de tus estudios, de la razón por la que te encuentras en Ecuador y demás. Genial. Pues yo llegué aquí a Ecuador hace unos 2 meses y medio. Y nada, acabé mis estudios el año pasado, estudié Derecho y Economía. Y después de haber tenido experiencia en todo lo que es temas refugiados en Corea del Sur, pues busqué en Latinoamérica y vi que Ecuador es el país que más recibe refugiados en toda Latinoamérica, sí, y que más trabaja con ellos. Entonces esa fue como mi principal razón por la cual vine a Quito. Y aquí estoy trabajando en una fundación que se llama Asylum Access. Entonces ese ha sido mi motivo principal. Ah, perfecto, perfecto. Y bueno, pues tú vienes de Madrid y nos encantaría que nos cuentes un poquito también. Ya hace 2 meses que estás aquí en Ecuador y que venga, que es un poco complicado al principio adaptarte por la cultura y todo, pero que es un país muy hermoso, que recibe a los extranjeros de una manera espectacular. Créeme que a Eva y Pepa nos han recibido de una manera que no te imaginas. Pero ahora cuéntame un poco tu experiencia de vida antes de venir acá. ¿Cómo estaba por allá la cultura? ¿Qué tal la vida? Cuéntanos un poquito. Bueno, primero he de decirte que tu acento es impresionante, casi mejor que el mío, ¿eh? Eso para empezar. Yo vengo de Farragona. Obviamente, por eso tienes ese gran, gran acento. Pues te comento que quieres saber acerca de Madrid o así un poquito el día a día, la farra, que veo que os gusta mucho a vosotras. Pues sí, la fiesta. De hecho que nos hemos conocido así, nosotras, sí, animando una fiesta de... En Farragona. En Farragona. ¿Sí? ¿Sí? Que nos ha contratado el hermano de Almodóvar. ¡Ah, mira! Para tener un programa de radio allá en Farragona. Wow. Y es como... Hemos empezado. Farragona FM. Pues sí. Había oído hablar yo de ella, creo, un poquito, sí, así. Muy popular, muy ¡wow! Popular. Pero qué gran placer teneros ahora adelante. Entonces, pues bueno, que hemos venido acá a Ecuador persiguiendo a un tío que se llama Paco. Este Paco de Paco Tío. Que nos ha hecho la vida imposible. No te imaginas, a las dos nos... De esos hombres que tú no quieres nunca acordarte. Un mujeriego, me imagino. Terrible, terrible, que no te imaginas. Español, español de pura cepa. Eso mismo, sí. Eso mismo. Hay que tener cuidadito. Entonces, bueno, pues que ya hablaremos de esos españoles por ahí. Y qué bueno que lo hemos venido siguiendo hasta acá, sin saber. Y de repente hemos llegado... Y hemos llegado a esta radio y que nos han ofrecido un espacio para un programa. Como teníamos ya nuestro programa en Farragona FM, pues que ha sido como que un lujo. Y pues para nosotras un placer tener aquí nuestro programa. Pues sí, que nos ha encantado desde el inicio y ha sido como una casa, una segunda casa este espacio. Y por eso es que nos sentimos tan bien aquí en Ecuador. Me imagino. Que nos encanta. Muy buen país de acogida. Para volver al tema, pues que nos estabas contando sobre la farra, que sí nos hemos conocido, pero cuéntanos un poco la farra en Madrid, los lugares, todo pues esto. Os cuento un poco así, pues a lo típico, normalmente lo que solemos hacer y lo que más me gusta hacer a mí principalmente siempre es, bueno, para empezar ir a Malasaña o a la Latina o a Lavapiés, que son así como los 3 barrios que a mí más me gustan principalmente. Uh-huh. Y pues empezar con unas cañitas, con unas tapas, normalmente... No tanto en Madrid, más por ejemplo si uno va al País Vasco, a Granada, por ejemplo, que Granada es, o sea, increíble para las tapas, tú pides una caña y te dan un plato de tapas súper consistente. Pero en Madrid sí que es verdad que tienes que pagar tu tapa una por una, entonces ¿sí? No es lo mismo. Ah, claro que sí, bueno, es muy parecido. A en Farragona, me imagino, claro. Por supuesto. ¿Has estado tú en Farragona? No he tenido la oportunidad, pero he oído muy, muy bien hablar de Farragona. Pues sí, tienes que venir con nosotras entonces. Sí, sí, sí. La próxima vez. La próxima vez me apunto de una, seguro. Y luego, pues como os contaba, pues de cañitas, de tapas, y luego pues cenar algo, y luego, bueno, ya sabéis que tenemos, bueno, como bien sabéis, evidentemente no os lo tengo que contar, tenemos un ritmo muy tardío, entonces sí que es verdad que la farra se empieza bastante más tarde que aquí. Pues que eso me encanta, que cuando yo he venido acá, para mí ha sido como que... choqueante. Un poco difícil decir, bueno, que salimos a la farra como a las 9 de la noche. Un poco difícil. Exacto. ¿No? Que se cierra todo a las 2:30, eso es tristísimo. Y es que nosotros apenas estamos ni siquiera entrando en la discoteca y aquí ya se está cerrando. Imagínate. Pero bueno, tiene su buen... O sea, para mí al menos como el punto súper positivo es que aprovechas un montón el día. Bueno, lo que sí que es verdad que en España, al menos en Madrid, es el día siguiente le vas a darse con un chuchaqui, como dicen aquí, una gran resaca, y que uno no se mueve de la cama hasta 2-3 de la tarde. Entonces, al menos aquí, desde las 7 de la mañana, ya estás aquí haciendo deporte o de un lado a otro. Pues sí, es verdad, ¿no? Que va. Entonces, bueno, yo quisiera que nos vayamos con un poquito de música también para comenzar. Muy bien. Y bueno, yo tengo un tema aquí. Que no es específicamente de un cantante español. De hecho, el cantante es francés. Y debes conocerlo, es Manu Chao. ¡Claro que sí! Él tiene una canción que siempre que hace un concierto en Barcelona, la toca. Es una canción que ahorita que estamos hablando de farras, se llama Rumba Barcelona. Qué y bueno. Que la vamos a sonar ahora. Para todos ustedes... Manu Chao con Rumba Barcelona. Thank you. no han de saber que yo te amo, vida mía. ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma con el alma mía? ¿Qué importa si después no ven llorar un día? Si acaso me preguntan, diré que te quiero mucho todavía, aunque se viva solamente una vez. Hay que aprender a querer y a reír, hay que saber que la vida se alegra de llorando quimera. No puedo arrepentirme después de lo que pudo haber si no fue. Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera. Saber que yo te amo, vida mía. ¿Por qué no he de decirlo si fundas tu alma con el alma mía? ¿Qué importa si después nos ven llorar un día? Si acaso me preguntan, diré que te quiero mucho, todavía se vive una vez. Hay que aprender a caray y a reír, hay que saber que la vida sale y nos vea llorando quimera. No puedo arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí. ¿Por qué tanto perderse, tanto buscarse sin encontrarse? Me encierran los muros de todas partes, Barcelona. Puedo seguir inventando que el mundo sea otra cosa y volar como mariposa. Barcelona, hace un calor que me deja fría por dentro con este vicio de vivir mintiendo. Qué bonito soy. Bueno, bueno, y esta musiquita en esta noche que está un poco fría, que me llena de este sentimiento de nostalgia, de regresar a España y pues estar ahí con la familia, con la gente, con los amigos. No sé, tú, Pepa, ¿qué piensas? Pues sí, que me encanta la idea, y pues eso es lo que queremos ahorita, traerles a España a todos ustedes, porque España no puede venir a nosotros ahora, pero nosotros llevamos España a toda la gente que nos escucha. Y esa es la misión de Eva y Pepa, pues en cada especial que tenemos la idea es poderles transmitir todo este aire de cada país, y pues venga, que este aire encantador de España, que me encanta, y que incluso tenemos aquí las castañuelas para evocar los sonidos de esa España que tanto queremos llevarles a todos ustedes hoy. Pues sí, como todos vosotros sabéis, pues mi querida Pepa es bastante romántica y le gusta bailar bastantísimo, así que quizás si subimos un videito bailando, ¿qué claro, te parece a ti? Posiblemente. Un video bailando y pues tenemos un poco de sorpresas de este programa porque por ahí hay algunas cancioncillas que están pendientes que las vamos a cantar tal vez. Pues sí, claro que sí, bueno. Y bueno, pues comentábamos un poquito ahí de los temas y toda esta cuestión de España en el corte y pues que nos encanta tanto la cultura y pues Marina aquí nos estaba contando un poquito de cómo es la vida y todo y hablábamos también de algo que a Eva y Pepa caracteriza, que es las películas de Almodóvar. Y esto que tanto nos hace aquí y a quien rendimos homenaje con nuestro programa, porque nos gusta tanto el maestro Almodóvar y toda la preparación y lo capaz que es para él efectuar un film. De manera que Eva y Pepa son personajes, como lo habíamos ya comentado en el primer programa, y para quienes recién nos escuchan, los nuevos oyentes, pues Eva y Pepa son personajes de una película de Almodóvar, ¿no? Sí. Y vienen de Farragona y con toda esta historia nos encontramos aquí brindándoles cada día a nuestros oyentes lo mejor. Pues sí, exactamente. Algo que me gusta muchísimo de Almodóvar es justamente los personajes. Y es que son personajes muy particulares con unas historias de vida no contadas normalmente. Entonces creo que eso también es bastante relacionado quizás con tu trabajo y las historias que ves a diario. No sé si quizás nos puedes compartir algo. Con respecto a... Sí, bueno, nos comentabas que trabajabas bastante con gente refugiada, que normalmente salen de sus países por fuerza mayor, y que obviamente tienen muchas historias que no vamos a contarlas, obviamente, pero sí podemos generar un contexto de lo que es tu trabajo y toda la gente que viene o se refugia en diferentes países. Pues como os podéis imaginar, son situaciones bien, bien complicadas, como tú dices, pues de fuerza mayor, o sea, que son perseguidas, que no reciben ningún tipo de protección por parte de su Estado y que evidentemente pues no les queda otra que simplemente huir y cruzar las fronteras. Y acá en Ecuador, o sea, la mayoría de gente que viene, como os podéis imaginar, son todos colombianos, pues bien debido a las guerrillas, a todos estos nuevos grupos delictivos que está habiendo, a las FARC y demás, y pues son historias bien tenaces. Entonces, bueno. ¿Cómo de qué países crees que tú vienen más acá a Ecuador? De Colombia. La gran mayoría de Colombia, un 98% de Colombia, luego de Cuba bastante también, algunos de Haití, sí que hay algunos que vienen desde África también, pero sí, principalmente desde Colombia, sobre todo al ser fronteriza, pues... Venga. Y bueno, pues justamente hablando de Colombia también quisiéramos mandar un saludo a la gente de Colombia que nos escucha aquí en Ecuador y también a los Swing Original Monks. Y a nuestra querida Juana. Nuestra querida Juana, que fue nuestra invitada en el especial de Colombia, que fue un especial en donde se trató justamente temas del país aquí vecino, que de verdad, que tiene una cultura increíble. La gente colombiana tiene un sabor y una forma de ser increíble. Que justamente tratábamos eso aquí en el programa y de verdad que yo creo que para todo nuestro público trajimos Colombia acá. Pues sí, sí, realmente yo también en el programa me conecté muchísimo con todo lo que tratamos, la música, el baile, las historias, fue muy divertido y lindo. Claro. Así que, bueno, yo sé que son temas políticos y demás los que se tratan en todo este tema de los migrantes y gente que se refugia, pero finalmente todos somos seres humanos y qué bonito poder compartir justamente las riquezas que caracteriza a cada persona que está también conectada con la cultura de sus países y claro, sus raíces, ¿no? Pues es verdad, tú como alguien que trata con gente de tantas culturas, Marina, yo creo que debes tú palpar la identidad que tiene cada cultura al tratar al mismo tiempo, en el mismo día, durante todo el día, quién sabe, gente de tanta riqueza cultural, en donde te das cuenta que todos somos humanos, todos tenemos algo igual, pero que en definitiva cada uno de acuerdo a su ubicación geográfica, tiene como que su identidad, ¿verdad? Totalmente. Y es lo más bonito y es de lo que más me gusta también este trabajo, de estar rodeada de tantas culturas distintas y, como decís, que al fin y al cabo somos todos seres humanos. Y sobre todo también, o sea, algo que me parece muy importante para dejar de lado toda esta discriminación que muchos seres humanos siempre tienden a tener, ¿no? De manera totalmente irracional, pues bien por ser de tal país, bien por ser de tal cultura o porque tenga tal ideología. Y es que realmente son cosas que deberíamos dejar todos de lado porque tenemos muchos más puntos en comunes de lo que creemos. Pues claro, es verdad. Es verdad, y es algo que aquí, por ejemplo, en el programa nos encanta tratar, el hecho de que todos pertenecemos a un mundo completamente igual. Es por eso que el programa Eva y Pepa es un programa mundial, universal, que nos encanta traer todas las culturas acá, sin discriminación, sin límites, sin nada, de manera que nosotros tratamos de que todos seamos uno, de que no exista una visa como para cada país, o este país no, porque tenemos algo en contra de este, o este peleado con este. Entonces la idea es como tener un mundo global, un mundo aquí en donde funcionen todas las culturas, donde se fusione todo esto y podamos todos aprender de todos, ¿no? Qué hermoso. Exactamente, aparte que existe tantos tesoros y riqueza en todas partes y cada persona en sí es un mundo, así que qué mejor que sacar eso y compartirlo con la gente que está, yo creo, a la espera de todas esas cosas y que requiere información nueva, que también es muy bonito compartir las historias de vida que cada uno tiene, de sus viajes y demás. Es algo que, además de que te enriquece, te motiva a tomar nuevas decisiones y demás. Es verdad, vamos a sacar para todos ustedes un pasaporte Eva y Pepa. Pues entrada a todo el mundo con ese buenísimo pasaporte. Sin fronteras. Sí, pasaporte sin fronteras de Eva y Pepa. Pues sí, sería hermoso. Creo que tendría muchísimo éxito. Sí. Yo la primera en adquirirlo, vamos. Claro que sí. Bueno. Y bueno, hablando un poquito en temas de música, pues España tiene una cultura espectacular musical que, no sé, pues que nos puedes mencionar algunos de los que más te gusten. Cuéntanos, Marina. ¿Así español, español? Español, español. Pues Paco de Lucía. Paco de Lucía, venga. Es de los mayores maestros, vamos, que creo que puede haber en España. Sí. Pero bueno, aparte de eso, también esta radio se concentra bastante en la música alternativa. Claro. Así que si por ahí tienes unas recomendaciones, no sé, y demás, también sería buenísimo o muy guay. Molaría mazo que habláramos un poco más de música alternativa. Pues sí, como también rock alternativo, os gusta, pues bueno, como vosotras mencionabais antes, Marea, Extremoduro. Sí, son buenas bandas que Quito hoy en día suenan un montón. Suenan un montón. Creo que Extremoduro ha estado aquí hace poco. Extremoduro. Extremoduro. Avenida Ecuador. Estuvo aquí el año pasado. Wow. No me recuerdo exactamente qué mes, pero estuvo aquí. Wow. Muy bien. Qué bueno. Sí, no sí, sí. Pues mucha gente. Ya tenemos por ahí unas cancioncillas que nos han pedido de Extremoduro que las vamos a sonar más adelante. Y vamos a ponernos un poquito pesados en el programa y poner un poco de rock español, que va muy bien. Sí, pues hay bandas que van bien, que van bien. Sí, sobre todo lo que está muy de moda últimamente también es el indie español alternativo. Como, ah, sí, no sé, ¿verdad? Si conocéis Lori Meyers, Love of Lesbians, pues son como estos nuevos grupillos que se están dando a conocer. Oh, que podemos un poco sonar como un poco aquí después. Tenéis, ay, ¿cómo se llamaba? The Pound. Exacto. Que le encanta a nuestra querida Pepa. ¿Quién? Y a quien mandamos muchos saludos. The Pound. Nos encantaría teneros, ¿no? Pues claro que sí, a todos ellos, pues sí, sí, sí, sí, venga, que un día os invitaremos, esa banda que tanto me gusta. Bueno, a mí también me gusta mucho, debo decir, y lo comparto bastante con mis amigas y la gente que está cerca de mí, así que sí, si sí, sí, por ahí nos están escuchando, solo déjenos saber cuándo, que nosotras estamos listas. Pues sí, que tenemos un saludo para André Garcés, que dice que está escribiendo a Eva y que ella le va a responder. Tenemos sí, también nuestra saludos. Querida André nos ha mandado también otras frasecillas. Ella estuvo hace poco en España también. ¡Qué bueno! Y le encanta muchísimo, sobre todo Barcelona. Así que... Sí. Ella también quizás nos puede compartir sus historias de pasión y deseo. Pues venga, nos encantaría escuchar todo eso. Pues sí, André, escríbeme, aquí. Mándame tu historia. Mándanos que la cuento tus aquí en vivo. Manda tus historias, querida, que aquí las contaremos. Ahora, bueno, pues vamos también a mandar saludos para alguien que estuvo en Barcelona hace poco y que se ha quedado enamorada de esa ciudad. Es nuestra reportera viajera de Eva y Pepa, que la llamamos Lola. Venga, Lola. Lola. Lola. Alias Elizabeth Bedón. Alias. Y que le mandamos un abrazo gigante. Y que gracias por todo ese aporte que brinda al programa. Sí, y que no hace mucho he estado de cumpleaños, ¿no? Pues hace sí, unos días. Que así que te mandamos un fuerte beso, abrazo. Y este 22 pues, por supuesto, de marzo, justamente nuestra querida Lola estuvo de cumpleaños. Muchas felicidades, Lola. Muchas felicidades. Y pues bueno. Entonces que ahora nos vamos con un poquito de música. Yo me quiero ir con algo un poco todavía clásico porque es algo que me recuerda mucho a mi infancia. Yo crecí con este cantante y mi padre siempre nos hacía escuchar música de él y que, bueno, es algo que a mí me encanta. Es Joan Manuel Serrat, muy, cantante muy bueno. Espectacular. Y es una canción que a mí me gusta mucho. Se llama Las pequeñas cosas, en donde nos habla sobre las cosas que en la vida nos hacen felices, en la vida nos traen cosas que de verdad nos hacen vivir. Entonces, para todos ustedes, aquellas pequeñas cosas de Joan Manuel Serrat. Y uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas. En un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón te acecha detrás de la puerta. Te tienen tan a su merecer como a hojas muertas. Que el viento arrastra allá o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. En algún lugar del mundo. All day. Hola, all somos night. Eva y Pepa, las de la radio. Dos chicas psiquiátricamente correctas en busca de su Almodóvar. Se meterán en problemas. Entérate cómo saldrán de ellos. Todos los miércoles, 19 horas, por Ultramotora.

solo podré vivirte en la distancia y escribirte una canción. Te quiero, Barcelona. Y bueno, volvemos aquí a su programa de Eva y Pepa, las de la radio. Y sonaba para todos ustedes en este momento este tema que a mí personalmente me encanta y que lo tenemos de fondo, que es el tema de una banda que se llama Giulia y los Tellarini, una banda italiana, bueno, que ellos hacen un poquito de todo. Y hacen justamente esta canción que se llama Barcelona, que está en una película de Woody Allen que todos, tal vez quienes nos escuchan, conozcan, que es Vicky Cristina Barcelona, una película muy buena, muy conocida, de producción estadounidense, pero hecha en España, donde tenemos actores muy buenos españoles como Javier Bardem. Y también Penélope Cruz. Amigos nuestros, ¿no? Muy amigos nuestros, Penélope, mi hermana mayor, ¿no? Exactamente, eso digo yo. Entonces, bueno, que a mí me encanta esta película, es buena y la banda sonora es espectacular. Pues con estos Giulia y Tellarini que suena aquí de fondo, Barcelona viene a nosotros. Sí, y a propósito que también pasamos un temilla de Manu Chao, quiero mandar un gran saludo a una querida amiga que ahora se encuentra en Bolivia, Lena María Estrella. No, no es Estrella, ella es Armonía. Yo soy Estrella. La Estrella soy yo. La Estrella soy yo. No, y también a Reggie. Amigas, les mando un súper fuerte abrazo, beso y espero que la estén pasando muy bien esta noche. Muy bien, mandamos también saludos a toda esa gente que nos escucha en Francia. Para todos, igual un saludo para el Gaspar Bercheret que siempre escucha el podcast, y Marion Gerard, un abrazo gigante. También tenemos, bueno, ya mandamos saludos para nuestra querida Lolita que se encuentra en Viena, y pues también saludos para Andrew Stark que hace un momento nos has escrito. Gracias por todos esos mensajes y el apoyo a este programa. Él nos saluda desde Seattle en los Estados Unidos. Un abrazo gigante para Andrew. Pues sí, muchos saludos, querido Andrew. Y que me he confundido, que no es armonía, que es melodía. No sé qué me pasa esta noche, estoy un poco confundida. Es que te han venido los aires de Farragona. La noche me confunde, las estrellas me confunden. No, pero bueno, retomando el tema del deseo. Venga, queremos escuchar tus historias. Estamos todos esperando. Cuéntanos un poquito, querida Marina, ¿qué es para ti el deseo? ¿A qué te viene a la mente cuando hablamos de deseo? Bueno, yo creo que para empezar es un concepto bien complicado de definir, ya que el deseo, ¿no? O sea, son realmente esos sentimientos como bien irracionales por los cuales uno siempre tiene ese debate interior, ¿no? En si seguirlos o no seguirlos. Uh-huh. Es verdad. Sí, sí, esto del deseo es como una cosa que a veces choca con el pensamiento, porque no es algo tan como pensado, ¿no? Justo, y es el dejarse llevar o no dejarse llevar, es siempre la cuestión un poco. Sí, exactamente. Pero bueno, creo que depende bastante de la intensidad de cada deseo, ¿no? Exactamente. Porque hay unos que te llevan a hacer cosas grandísimas en la vida y otros que, bueno, pueden llevarte a tomar decisiones un poco peligrosas. Totalmente. Y riesgosas. Es verdad. El deseo puede estar definido de diferentes maneras. Pues el deseo simplemente como el querer algo, querer que pase algo, pero con unas fuerzas increíbles. ¿Y qué desea Pepa esta noche? Esta noche yo deseo escuchar una canción que es de una cantante española. Que no sé, como que como que esa voz que tiene definitivamente evoca el deseo. No sé si ustedes han escuchado a la cantante La Concha Buica. Pero por supuesto, querida. Y no solo le he escuchado a ella, sino te he escuchado a ti cantar, he escuchado cantar sus canciones. Y que sería muy guay que nos cantes de esta noche, ¿no? Pues sí, sí. Después de unos cuantos temas que enviemos, pues cantaré para todos ustedes a petición de mi querida Eva. Pero ahora yo voy a mandar este tema. Bueno, en realidad el tema es un tema de un cantante francés, el original, que se llama Charles Aznavour. Y es un tema muy conocido, todos tal vez sabrán que incluso lo cantó la cantante francesa Edith Piaf, La Bohemia. El tema este de La Bohème en francés. Y para todos aquellos que nos escuchan en Francia, tengo un saludo especial también para un chico que... Bohemia de París, que lo queremos mandar un saludo. Para Frederic, un abrazo gigante. Y vamos a enviar este tema, La Bohemia de La Concha Buica. Que ella también se especializa bastante en soundtracks de películas, ¿no? Pues verdad, tiene sale en algunas películas. En La piel que habito, creo que también, alguna de sus canciones. En esa película de Almodóvar. Y que está mi actriz favorita, Elena Anaya, también mi súper amiga íntima, a quien mando un fuerte abrazo y saludo. Si nos está escuchando Elena Anaya, saludo. Pues si es que te pasas por acá por Quito, pues bienvenida a nuestro programa. Venga, entonces suena para todos ustedes esa Bohemia de París. París, alegre lo que hay gris de un tiempo ya pasado, en donde en un desván con traje de cancán posabas para mí y yo con devoción pintaba con pasión tu cuerpo fatigado hasta el amanecer, a veces sin comer y siempre sin dormir. La bohemia, la bohemia era el amor feliz. La bohemia, la bohemia era una flor de nuestra edad. Debajo de un quinqué, la mesa del café feliz nos reunía, hablando sin cesar, soñando con llegar, la gloria conseguir. Y cuando algún pintor hallaba un comprador y un lienzo le vendía, solíamos gritar, correr y pasear alegres por París. La bohemia, la bohemia era jurarle te vi, te amé. La bohemia, la bohemia, yo junto a ti triunfar podré. Teníamos salud, sonrisa y juventud y nada en los bolsillos, con frío, con calor, el mismo buen humor bailaba en nuestro ser, luchando siempre igual, con hambre hasta el final, hacíamos castillos y el ansia de vivir nos hizo resistir y no desfallecer. La bohemia, la bohemia era mirar y amanecer. La bohemia era soñar con un querer. Hoy regresé a París, crucé su niebla gris y la encontré cambiado. Las lilas ya no están, ni suben al desván, moradas de pasión, soñando como ayer. Rondé por mi taller, mas ya lo han derrumbado y han puesto en su lugar abajo un café bar y arriba una pensión. yo viví, su luz perdió. La bohemia, la bohemia era una flor y al fin. ¿Por qué tanto perderse, tanto buscarse sin encontrarse? Me encierro en los muros de todas partes, Barcelona. Y bueno, que nos estamos poniendo bastante románticas, y un fuerte saludo a nuestra querida André, que nos está exigiendo, no pidiendo, sino exigiendo algo más movidito, dice por ahí. Venga, qué exigente, que ha dicho que Eva y Pepe esta noche están muy románticas. Siempre. Siempre románticas, querida. Pues bueno, vamos por ahí, irnos con un poquito de rock español. Yo tengo por aquí unos temas seleccionados, pero por ahí quienes tienen sus preferencias, pues nos dirán. Hay una canción que es del año de 1984, de la banda La Unión, y que siempre es un típico tema español, El hombre lobo en París. Ah, es buena. Es muy Entonces, buena. La vamos a sonar para todos ustedes, seguida por ahí de algo de Los Hombres G, que también va por esas mismas épocas de los añitos 80s, 90s, sonaba mucho. Y nos vamos con Te Quiero, de Los Hombres G, y El Hombre Lobo en París. En algún lugar del mundo. Hola, somos Eva y Pepa, las de la radio. Dos chicas psiquiátricamente correctas en busca de su Almodóvar. Se meterán en problemas. Entérate cómo saldrán de ellos. Todos los miércoles, 19 horas, por Ultramotora. Ellas son Eva y Pepa, las de la radio. All night. All night. ¿Por qué tanto perderse, tanto buscarse, sin encontrarse? Me encierran los muros de todas partes, Barcelona. Y bueno, ¿cómo os ha parecido hasta aquí estos temitas de los 90? Que el hombre lo ve en París, que te quiero de los hombres G. Para toda esa gente que escuchaba esa musiquita española en los 90, pues van esos temas, ¿no? Pues sí, aquí nos siguen insistiendo que estamos bastante románticas esta noche y pues sí, con mucho gusto. Nos fluye el amor esta noche y es más, estábamos pensando proponeros que empiecen a abrazar y a regalar abracitos a la gente a su alrededor en esta noche. Todos los que se encuentran por ahí, al lado, al frente. Besaros y abrazaros. Sí, pues, por favor. Es que la gente últimamente ha perdido eso, ¿no? Y yo creo que sería muy bueno. Ah, tengo una anécdota justo de mi prima, bueno, Andrea, que ella ha tenido una experiencia de estudios en Malta y que, bueno, siempre les comentaba a sus compañeros que aquí en Ecuador tienen la costumbre de besar 5 veces de lado a lado y entonces que todos han aprendido a saludarla así. 5 veces. Y que se ha vuelto todo un boom allá, que les ha encantado. Así que quizás sí podemos ponerlo en práctica. Parece muy buena idea. 5 besos, venga. Y el último en el centro. No. Sí, son 2 a cada lado y el último, pues venga, tú verás dónde lo das. En Francia es así, de hecho, también. En el norte de Francia, por ejemplo, ya donde viene mi familia son 3 o 4 besos. Venga. Entonces ¿Ah, es un sí? poco lioso porque tienes que saber, según cada región, según qué familiar o qué persona, cuántos besos has de dar. Entonces, yo dentro de mi propia familia hay algunos que son 2, 3 o 4. Y a veces, ya, no sé, imagínate, una comida de familiar de 15 personas, acabas que ya no puedes besar absolutamente a nadie más. Pues sí, te quedas como que conmocionado y venga... ¡Qué difícil! Y bueno, pues nos vamos por un poquito de saludos para Marco Cruz, que también nos pide otro tema de Joan Manuel Serrat. Vamos a tratar de complaceros. Nos pide Los Locos Bajitos. Esa canción es muy buena, muy buena. Sí. Y pues deberíamos también mandar un gran saludo a nuestro querido Nino. Pues sí, que yo estaba por decirlo. Que Nino de la Croix, ese italiano que nos ha acompañado en el programa número 10 de Eva y Pepa. Que te extrañamos. Nino, ci manchi qui in radio. Vieni, vieni. Nos haces falta, Nino, tú y ese toque pendejo, como has dicho. Ese toque pendejo. Ese toque pendejo de Nino, que no, que ha estado espectacular y que de verdad que le hemos pasado increíble el último programa. Ha sido un programa muy, muy especial donde hemos recordado cada uno de los países que Eva y Pepa han visitado y pues que me ha encantado, me ha encantado. Que nos ha hecho reír muchísimo. Demasiado, demasiado diría por ahí. Y bueno, para quitarnos un poquito esto del romance... Yo propongo que nos vayamos con algo de ska. ¿Para quiénes les gusta el ska por ahí en España? ¿De escape? ¡Escape! ¡Escape! Yay. ¡Escape! Se le dedica... Sí, sí, sí. ¿Cuál canción? ¿A quién la quieres dedicar? A mi hermano, que le encanta, que ha hecho un montón de cosas solo para estar en sus conciertos. ¿De verdad? Pues sí, unas historias que no te imaginas. Pues yo sí. También puedo hacer una pequeña dedicatoria. Sí, sí, hazla, hazla. Para Isa Ortega, que está en Bruselas, que es mi mejor amiga que está trabajando ahí, que es la mayor loca bailando ska. Bien, ven que se pogo ahí. Muy bien, entonces tenemos aquí nuestra canción de escape, ya casi lista. Y nos vamos con una canción típica de escape que a todos gusta aquí. Que es la legalización. Venga, cannabis. China pa' canuto de hachís. Saca ya la China Tron, ve que ya sea China Tron, quémame la China Tron. Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una China pa' canuto de hachís. Saca ya la China Tron, venga ya sea China Tron, quémame la China Tron. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy. Papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa' canuto de hachís. Saca ya la China Tron, venga ya esa China Tron, quémame la China Tron. Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa' canuto de hachís. Saca ya la China Tron, venga ya esa China Tron, quémame la China Tron. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy. Legalización, de calidad y barato. Legalización, basta de prohibición. Legalización, de calidad y barato. Legalización, basta de prohibición. ¡Arriba! ¡Yo, yo!

¡Este año va a estar asombroso! ¡Claro! ¿Que no ves que este año se destinarán fondos para salvarnos? ¡No te creo! ¡Sí! ¡El Carpazo es un evento con responsabilidad! ¡Abrazo de oso! ¡Ay, qué cursi! ¡El Carpazo! Con los Tetas, Brazilian Girls, Bjorn Borg, Tanque, Él Mató a un Policía Motorizado y muchos artistas más. Además, feria de arte, moda, diseño, alimentos, varios escenarios, los panas, naturaleza y pura gozadera. Sábado 25 de abril, 2 de la tarde en el Potrero de Lumbicí, Valle de Tumbaco. Entradas ya a la venta en Ticket Show. This is a live broadcasting from Quito, Ecuador. www.ultramotora.com. Querida Pepa, es que te veo y veo que estás como volando con esta canción. Pues que me encanta tanto, me recuerda mucho a una película de nuestro querido maestro Almodóvar. Sí. Hablé con ella. Mm. Que es una de las canciones que suena de este cantante, bueno, es compositor, Bau, de la isla de Capo Verde, más o menos por Centroamérica. Es quien ha colaborado mucho con Almodóvar en esta banda sonora de la película Hable con ella. Y justamente este es el ballet del Bau Dance, que se llama Raquel, en donde salen en una escena bailando unas parejas toda esta canción, y que al protagonista de esta película pues que se le erizan los pelos al ver todo esto y se le van las lágrimas. Es esta característica que a mí me encanta, de que Pedro Almodóvar hace mucho llorar a sus personajes y te transmite todos esos sentimientos y toda esa melancolía. De manera que, no sé, a mí me parece Pedro Almodóvar un verdadero artista como muchos otros españoles de quien hemos hablado. Pues sí, o sea, muchos también lo catalogan de maestro, de genio, y creo que sobre todo es su visión, ¿no? Que es bastante particular, valga redundar, diferente en justamente contar y develar todas estas historias que, como tú dices, cada personaje tiene un toque de melancolía y un pasado también bastante fuerte que lo van comentando en el transcurso de la película. Pues sí, qué interesante. Y que, bueno, dentro del ámbito artístico hay muchos españoles que se destacan por esto de el séptimo arte, que es el cine. A mí me encanta uno en especial, que es Luis Buñuel, que, bueno, es un artista de la corriente del dadaísmo, y me gusta mucho su manera de hacer cine, de hacer arte. Les voy a contar un poquito sobre la vida de Luis Buñuel. Bueno, es un productor cinematográfico. Uno de sus films más conocidos es El perro andaluz, del año de 1929. Estamos hablando de que casi más o menos toda su producción estuvo hecha por los años 30. De los años 30 a los 70 creo que fue como que su época de mayor auge. Tiene obras realizadas en México, en Francia, en España, en muchos países más del mundo. Y bueno, un poco de su vida, pues que nace en Calanda, en España, en el año de 1900. ¿Ah, sí? ¿Qué les parece? Pues mira, uno que me gusta muchísimo a mí es Salvador Dalí. Sí, justamente. Y que también ha sido fuente de inspiración para nuestro gran amigo y seguidor Cristian. ¿Sabes que él es pintor, no? Sí. Sería muy bueno también en algún momento tenerlo aquí en el programa para que nos comente de sus obras, pero me encanta todo ese mundo onírico, surrealista. Bueno, yo soy un poco loca, entonces necesito definitivamente ese surrealismo, porque como que los límites no me vienen muy bien. ¿A ti te gusta alguno en particular? Justamente Dalí, quien has citado, me gusta mucho, mucho, mucho. Por ¿sí? no hablar mismamente, bueno, de los grandes clásicos de Goya, como podemos tener, Picasso mismamente, evidentemente. Y bueno, ya que estamos en Ecuador también, alguien que decir que he descubierto acá y que me gusta mucho, mucho, es Guaya Samín. Sí, ¿verdad? Sí, ha sido un gran, gran, gran descubrimiento para mí. Sí, que es una cosa que aquí en Ecuador de verdad tiene mucha identidad. Todo lo que ha hecho Osvaldo Guaya Samín con su arte, su pintura, su escultura, pues venga, que tiene una cosa que pega mucho, mucho en todo esto de las raíces de Latinoamérica. Y muy reivindicador siempre, muy social, siempre tiene ese pequeño toque ahí. Bien frío, ¿no? Porque sí, o sea, como que sí que llega mucho a lo que quiere transmitir. Claro, o sea, que todas sí. sus obras son bien, bien fuertes en ese sentido. Sí, evoca bastante esas épocas del sufrimiento de toda esta Latinoamérica, que para conseguir libertad ha luchado por cuántos años y siglos, y uno percibe eso en las pinturas de Guaya Samín. Pues venga. Pero y esto es como un poco la época de oro, ¿no? La que venimos hablando. Sí. ¿No te parece un poco extraño que se presenten estos momentos históricos donde aparecen y se unen personas muy talentosas que no se impactan de manera muy, muy fuerte pues en el mundo? A mí me parece que, bueno, cuando uno crea pues arte y todo esto, pues siempre tiende a llamar a la gente que está haciendo lo mismo. Entonces yo creo que como que los seres humanos tenemos una energía que atrae como imán a toda la misma energía. Entonces de repente pintores, escultores, todos juntos unen sus fuerzas para seguir creando arte, para seguir haciendo cosas más grandes. Entonces es algo que simplemente se nota, se ve. Pues sí, y ahora me siguen llegando mensajitos de nuestra querida Andrea, que además estudia arte, pero me manda este mensajito, mira. Dice: era mi amada Barcelona con mi amado, y es que ya creo que nos empieza a contar un poquito de su historia ahí en Barcelona. Cuenta, querida, venga, que estamos hablando del deseo. Por favor, mándanos la historia completa, que, sí que el tema es el deseo. Era una vez en Barcelona con su amado. Y entonces, bueno, esperamos tu historia, André. Sí, sobre todo la parte bonita, esa parte que envuelve la ilusión, el deseo, las mariposillas. que me encanta todo eso. Pues sí, ¿y tú quizás tienes alguna historia? Así que compartir con nuestra gente de confianza. Evidentemente en el marco de España estamos hablando, ¿no? sí, venga. A ver. Bueno, si tienes alguna historia internacional, pues que... Claro, es que aquí somos súper internacionales. Nos encanta. Somos Eva y Pepa, las de la radio. Y nos encantan los temas internacionales, así que venga, bienvenida a contarnos cualquiera. Nos encantan también las historias locas y particulares. Las historias locas y particulares, de esas sí que tengo. Esas me encantan. No, pues así muy brevemente, creo que de las historias más locas que he tenido, así fue, ya que veníamos hablando de Japón antes, tú y yo, pues con un samurái que conocí, de hecho. Interesante. ¿Es verdad esta historia? Totalmente verídica. ¡Oh, wow! Un jovenzuelo así, medio japonés, medio tailandés, y que tuve nada la oportunidad y la chance de conocerle en Tailandia, mientras que estaba viajando por ahí con mis amigas, y nada, fue una historia fugaz, bien, bien loca, porque pues de ¿Bien primeras... ¿Bien mariposillas? Al principio sí, pero luego... Muy, muy loca esa persona. Es que, yo también tengo conocidos que tienen raíces japonesas y que definitivamente comparto, están un poco locos. Y transmiten esa locura. Y transmiten esa locura. Y te hacen hacer locuras. Y que has conocido a este samurái y... Y nada, o sea, sobre todo preguntándome por historias locas y la más loca y la más curiosa que creo que... La más exótica. Exótica, por supuesto. Y en Tailandia, ¿no? En Tailandia, sí. Venga, y Tailandia que es un país también sí, bastante exótico, bien, particular, lleno de aventura. Totalmente. Y fuego. Y fuego. Perfecto. Pues bueno, y hablando de esto de romances y todo... Hay una canción que... Pues ya creo que es hora de que nos cantes. ¿Pues queréis que cante? Pues yo sí. Por supuesto, Pepa. Con las castañolas, por favor. Y si quieres dedicar el tema, pues también es bienvenido. Pues bueno, que... Que no la dedico, no sé, no sé si dedicarla. A todos, a todos. A todos aquellos y a que todas. Escuchan. ¿Cómo se llama la canción? No, la canción es una canción que a ti te encanta que yo la cante, por eso la voy a cantar. Sí, la canta siempre y me encanta. Es una canción muy española que posiblemente la ponemos después, no sé, bueno, creo que hay otra que más bien vale sonarla, pero que te encanta que cante, así que la canto, querida. Sí. Vamos, vamos. ¿Estás lista? Es una canción, primero la introduzco un poquito. De la cantante Buica, la Concha Buica, que se llama No habrá nadie en el mundo. Nadie en el mundo. Así. Así. Vamos entonces. Vamos, vamos. Que la... ¿Te acompañamos con palmas? O las castañuelas. ¿Puedo hacer un vídeo también? No. Para todos tus fans. Sí, video no. Que esta que la no voy a hacer pocos. En exclusiva para ustedes, solo porque la habéis pedido, que bueno, que un poquillo de vergüenza. Venga, venga, que yo la próxima cantaré un His Hoss. En japonés. En japonés. Que lo ha hecho una vez aquí mi amiga. Sí, sí, sí, ha estado muy divertido y pues cuando tengamos, creo será pronto, ¿no? Un especial de Japón. Sí, justamente... Os cantaré una canción. His Hoss japonés. His Hoss en japonés. Qué bueno. ¿Estás lista? ¿Están todos preparados? Yo creo que todos están ahí un poco nerviosos, así, con los latidos del corazón, muertos por escuchar tu linda voz. Muchas gracias a todos aquellos que escuchan. Y pues bueno, venga. Pasamos aquí un poquito el fondo. Desde que el agua es libre, vive entre manantiales libre. Jazmines han llorado y yo no comprendo cómo en tus ojos, niña, solo hay desierto. Hermosa era la tarde cuando entre los olivos nadie vio como yo a ti te quise y como te quiero. Hoy los olivos duermen y yo no duermo. No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo. Yo no contemplo que tú me lastimes con todo, todo y el amor que tú me diste. No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo. Yo no comprendo que tú me lastimes con todo, todo y el amor que tú me diste. Pa' cuando tú volvieras, pensé cantarte coplas viejas, de esas que hablan de amores y de sufrimiento. Cuando tú vuelvas, niña, te como a besos y volaremos alto, tan alto nubes van despacio. Despacio va mi boca y sobre tu cuerpo. Tan lento que seguro se para el tiempo. No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo. Yo no comprendo que tú me lastimes con todo, todo y el amor que tú me diste. Yo le para todos ustedes. Pues a todos toca. Y bueno, pues que no espero que os haya gustado a todos este tema. Que he hecho un vídeo, ¿vale? Venga, que no lo subiráis. Que estamos subiendo ahora mismo. Y ahora mismo lo vamos a publicar. Estar listos, porque solo va a durar un minuto, niña. Exactamente. Para los que vean, pues seréis afortunados. Y bueno, hablando un poco de romances y de un poco de películas de Almodóvar, antes de irnos con nuestro segmento favorito, nos vamos con una canción de La Estrella Morente, esta cantante española que ha hecho mucho de las bandas sonoras de Pedro Almodóvar y especialmente en esta película Volver. Entonces, vamos con el tema. No, yo esta noche estoy un poquito mal de la garganta. Que esta vez no va a cantar, pero la próxima que sí. La próxima os prometo que yo canto ese hijos japonés. Y bueno, nos vamos con La Estrella Morente y después con un poquito de Serrat, El Romance del Curro el Palmo, que lo canta con un cantante español también que a una persona que de ley nos esté escuchando, que es Lisette Salgado. Que te encante el Alejandro Sanz, me consta que es tu favorito y que te la dedico esta canción, El Romance del Curro el Palmo, y nos vamos con Volver de Estrella Morente. Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo juntas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el volón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi ciel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en la sombra te busca y te logra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de la noche que poblada de recuerdo encadena mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene

un manojillo descansa. Quizás fue la pena o la falta de hierro. El caso es que un día nos tocó y me entierro. Bésame si flores y la lagrimita que soltó la paso al cerrar la cajita. A mano derecha, según se va el cielo, parece el tablao que montó con el suelo. Donde por las noches van a las buenas almas, el currillo, el palmo sigue dando palmas y canta sus males. Muy celestiales, ay, ay, mi amor, sin ti no entiendo el despertar. Me desvela la verdad entre tú y yo, la soledad y un manojillo escarcha. This is a live broadcasting from Quito, Ecuador. www.ultramotora.com. Pepa, ¿recuerdas que esto lo bailábamos en el cole? Ole, que sí, pues que hemos hecho en sexto grado una coreografía que ha estado espectacular. Que nos hemos lucido. Increíblemente, pero tú tienes una anécdota con esa coreografía. Sí, yo tengo una anécdota. Toda vestida de españolas, es con que todas debíamos utilizar unos zapatos de cuero negro y yo solo tenía unos cafés. Entonces he decidido pintarlos de negro. De negro. Y que justo esa mañana ha llovido tremendamente. Y pues, por supuesto, caminaba y dejaba un rastro increíble, una mancha negra con mis zapatos. Pero que ha estado muy divertido. Y entonces vamos a continuar con nuestro super segmento, ¿no? Nuestro segmento políglota, el segmento que más gusta, pero bueno, antes que nada, yo quiero aprovechar para, antes de este segmento que a estas mujeres les encanta, para mandar un saludo a estas internacionales mujeres del mundo, a la Pame Guerra, a la Pame Rocha, a la Ale Cruz, a la Morito, a la Nicole Rodríguez, Isabel Arrea. Y bueno, todas esas mujeres que están ahora escuchando el programa o escucharán el podcast, pues que las quiero un montón y que mandamos muchos saludos siempre para ustedes. Bueno, pues también quiero mandar un saludo para alguien especial, que es un vecinito del trabajo, que pues bueno, que agradecemos que estás escuchando el programa, Rodri Alarcón. Muchos besos para ti y gracias por todos esos besos. Sí, ¿no? Esos besos que te sorprenden. Esos mismos. Entonces, bueno, nos vamos ahora con nuestro segmento políglota, puesto que tenemos a la maestra de las maestras. Así es. De todas las frases. Al ritmo de las castañuelas. Vamos a ir comentando cada frase. Con todas las frases. Pero tú sigue con las castañuelas, ¿eh? Pero claro, ya no empiezo. Tía. Ah, vale. Así. Ah, debut y tronca. Molas mazo. Entonces, vamos una por una y la vamos así comentando un poco. Vale, genial. Entonces, aquí en Ecuador, por ejemplo, siempre se dice de ir a farrear, ¿no? Así. Lo cual, nosotros en España solemos decir salir de marcha o salir de fiesta. No necesariamente las marchas que hubo últimamente aquí en Quito, ¿no? No de protesta, no, no. No protesta, ni marcha, ni pacífica. Vamos de marcha. En España suele ser, ¿no? Caña, tapa, botellón, botellón, discoteca, luego recena. No vamos de botellón. Exacto, justo. El botellón es ahí como toda la masa, todo el mundo beber ahí a la calle, a los parques, pero bueno, ya claro. Se ha legalizado. Cada y ya uno se si coge la policía... su cañita y se va a ese cierta. Exacto, pero ahora si la poli ya te pilla ya... Venga, que no vale. Mal, mal. Y luego solemos decir también mucho, cómo mola, qué guay, mola mazo. Bueno, el mazo realmente es de Madrid. Y es algo que todo el mundo sí, pues claro. Nos odia por eso en mazo. Y mismamente a mí tampoco me gusta, pero bueno, lo digo mucho, mucho, mucho. Y bueno, aquí en Ecuador, pues qué divertido. Qué divertido, pues que sí, qué chévere. Qué chévere. Qué bacán. Como dice Nino. Qué bacán. Qué bacán. En la costa. Chéverazo, buenazo. Siguiente es. Creo que la frase que todo el mundo, por excelencia, cuando viene a España, la primera frase que todo el mundo se aprende es una caña, por favor. Una básico, caña, ¿no? Es, sí. Eso es, por favor, una cosa importantísima que no deben olvidar cuando vayan a España. Pero bueno, hay que saber que no es como aquí la caña manavita, que a mí en la primera fiesta la que me sacaron, que me dijeron, ¿quieres caña? Y yo, sí, sí. Y de repente, wow, trago de 80 sentí un ardor y dije, madre mía, no es la misma caña a la que solía estar acostumbrada. Entonces, pero... ¿qué es caña en España para que todos lo entiendan? Cerveza. Es cerveza, ¿no? Cerveza, exacto. Realmente la caña suele ser la que es, tirada de barril. Entonces luego, estás de coña, me estás vacilando, que ¿tú qué crees? ¿Tú qué dirías? Pues es que me gusta mucho el sonido, estás de coña, es como me estás cargando así. Estás justo. De coña. Estás de coña, me estás vacilando. Con ese te digo, estás sí. De coña. Estás de coña. Ok. ¿Y en ruso? No me entiendes, ¿estás de vodka? ¿Estás de vodka o de coñac? Bueno, pues... Luego, bueno, una creo que especialmente digo muchísimo y todos los españoles es no me rayes. Ah, para cualquier cosa es como, venga, tío, no me rayes, venga, tronco, ya. Venga, no me rayes. No me rayes. Que quiere decir como, no me molestes. O no me jodas. No me jodas. Luego, otra... Sí, que no decimos de manera tan asidua, que a lo mejor lo dicen más pues la generación de nuestros padres, que es como, oh, vete a freír espárragos, ¿no? Que de por sí es bastante graciosa la expresión y es como, déjame en paz, realmente. Y, déjame. Y luego... Esa jota que a mí también me encanta, que creo que tenemos que invitarla nuevamente. Para pronunciar esas jotas. Esa jota que nos encanta. No es nada bonito. No me parece que tenga ningún encanto. Y luego, bueno, decíamos muchísimo, esto es la hostia, esto es la polla, ¿qué significa? Bueno. ¿Esta es la polla también? ¿Así? Esto es la polla, sí. O sea, realmente es más vulgar, ¿no? Pero sí, sí, sí, sí. Necesitamos decir, sí, sobre todo esto es la hostia. Mola mazo, esto es la hostia, tal, qué guay. Hostia, tía, que me ha encantado este segmento, políglota. Que este segmento está que mola. Mucho. Mazo. Mazo. Pero sí, por si yo creo que somos los... Y guay, por favor, ese guay. Claro que sí, ese clavado en nuestro cerebro. Nunca. Me alegro que os haya gustado. Pues sí, por ahí me mandaron unas frases también. Y bueno, que esto también de las frases cambia como que de región a región, has dicho, ¿verdad? Sí, claro. O sea, yo os digo sobre todo pues... Las que están en Madrid. Exacto, que son las que más utilizo. Pero bueno, eso ya depende claramente de cada región, claro, obviamente pues cada ciudad. En Farragona utilizamos diferentes, en Madrid diferentes. Vale. ¿En Farragona qué decís, por ejemplo? En Farragona pues utilizamos como que está que mola muchísimo cuando la fiesta está que mola, como todas las que va y Pepa animan. Y bueno, pues que... Y sí, wild, ¿no? Y wild, o sea, nosotros no decimos guay, sino decimos wild. Wow. Porque es que somos muy salvajes. Wow. O sea, vosotros farragoneses sois muy únicos entonces, ¿no? Si decís wild. Somos wild. Wild. Qué wild. Wow. ¿Me habéis dejado ahí? Vamos. ¿Qué me han mandado justo estas frases? No sé si... ¿Tú las has escuchado? Si es que son, ¿no son? Sí. Sí. Por ejemplo, se me va la olla. No sé si aquí se dice. ¿Cómo que se me va el avión o algo así? Es como cuando pierdes así la cabeza. Sí, sí, y se te va como una idea que tenías, puede ser. O se me está yendo la olla, me estoy volviendo un poco loco, así más o menos. Muy bien. Luego, bueno, madre mía lo utilizamos mucho. Madre mía. Madre sí, es que mía. En las películas tengo madre mía, yo también es que la escucho todo el tiempo. Es como, madre mía, o madre mía el amor hermoso, así como para... ¡Madre mía! bueno, estoy flipando, que eso sí lo que decimos un montón. Muchísimo. Estoy flipando, ¿lo entendéis? ¿Estás flipando? Sí, estás sí, como... Claro. Estoy alucinando. Estás como... Sí, sí, como que estás en... Es que no tiene traducción, es un sentimiento. Alucinando, sí. Es que no sí, estoy alucinando, tripeando, estoy en... Wow. Es que estás... todo flipa. Ajá, que estás loca, ¿no? Algo así como... Justo. Bueno, cómo mola. Ah, el qué chungo. Sí. Qué chungo también lo decimos mucho. En plan, qué chungo o qué jodido. Qué jodido es un poco más vulgar. Ajá, pero es verdad. Como que jodido, pues, wow, qué complicado la situación, ¿no? Sí, pues sí. También el que joder, que se escucha de joder. Joder, y hostia. Hostia, coño. Hostia. Sí, es bastante, bastante. Pero qué lindo, que me encanta. Y luego, sí, antes de acabar, una que sí que es la que decimos un montón, es o qué majo o qué mona. El que mona es algo que siempre utilizamos mucho en Faragona. Sí, sí, ay, sí. Qué mono. Sí, es verdad. Qué mono. Que ya aquí cuando le llega a decirme, mira, van diciendo, pero ¿por qué mono? Que son los de la costa de aquí. Es cierto, eso me lo explicaron. Qué mono. Pues bueno, estaremos igualmente subiendo las frases a nuestra fanpage para que las pongan en práctica a su gusto. Pues sí, y ahora, bueno, ¿queréis iros con un temita o queréis algo en especial? No sé, ¿tú qué tienes todavía en la playlist? Pues sí, yo tengo por ahí un poquito de temas de algo más de películas de Almodóvar. Tenemos a Luz Casal, que es una cantante española, que vamos a contar un poquito sobre ella. Y que vamos a mandar un tema de Luz Casal. Este tema de la película Tacones Lejanos, de la cual estaremos hablando muy pronto. El tema Piensa en mí. Va para todos ustedes. Tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina. Boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada me sirve. Sin ti,

Venga. Que es un tema sugerido aquí por Marina. Qué espectacular genio. Paco de Lucía. ¿Qué nos dices? Sí, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y de los mejores temas que se puede escuchar en España, vamos. Pues sí. Un maestro de la guitarra. Sí, Paco de Lucía y bueno, entre muchos otros que de verdad hacen esto de la guitarra española un arte. Pues sí, a propósito, hablando de guitarra, quiero mandar un saludo a un gran amigo, Venú, que es un guitarrista clásico y bueno, que ama muchísimo a este artista, entonces. Para toda esa gente que hace música, de verdad que vale la pena seguirla haciendo con todas las ganas del mundo. Bueno, ahora nos vamos con un segmento que nos gusta mucho, que esta noche nos podemos alargar un poquito el programa porque nos han permitido por aquí las autoridades, a quienes vamos a mandar un saludo, al nuevo padre, que ahora está de padre y por eso el día de hoy está Pepa en controles. Y pues un saludo gigante para nuestro querido Cristian Reyes. Cri-cri, un abrazo, felicidades porque eres un padre del nuevo milenio. Pues sí, un felicidades y por supuesto nosotras como tías estamos muy felices. Muchas felicidades. Ese pequeño. Las madrinas. Las madrinas. Pues bueno, venga, que Leandro se llame. Leandro. Y tiene toda una historia con MTV y todo, ¿no? Sí, nos ha encantado lo que nos contaba y que te mandamos un abrazo gigante, gigante. Cri-cri, felicidades infinitas. Y bueno, nos vamos ahora sí con nuestro segmento favorito. La película. La película. A ver, venga, es la película. Venga, tú la recuerdas mejor, ¿no? Yo... Tacones lejanos y bueno, de fondo está sonando un poquito este tema de Luz Casal también, que es Un año de amor y que vale la pena recordarlo en esa escena en donde entra Miguel Bosé, en donde interpreta, en este caso, al travesti de la película, o transformista, como lo llaman, la femme fatale. Entonces él entra y representa esta imitación y entra cantando esta canción, Un año de amor. Y bueno, dentro de toda esta interpretación, un poquito sobre la película, os podemos contar que es una película del año 1991 dirigida por Pedro Almodóvar. En la música, como habíamos comentado, tiene a Luz Casal, Jill Evans, George Fenton y algunos músicos más que de verdad que están, que molan. Y bueno, para contarles un poquito más, tenemos como elenco la Victoria Abril como actriz principal que interpreta a Rebeca. Y obviamente Marisa Paredes, esta gran actriz que interpreta a Becky del Páramo. Miguel Bosé, obviamente, que interpreta en este caso al juez Domínguez y a la femme fatale, en donde Rebeca, que trabaja como locutora en los telediarios, siempre había imitado todo esto que su madre hacía dentro del escenario. Becky, que es su madre, Becky del Páramo, una artista cantante famosísima, la cual es imitada por este transformista o travesti que es la femme fatale, es una mujer que a una edad pequeña deja a su hija sola y se va para México a hacer fama y a filmar unas películas y prácticamente esta niña crece con su padre, crece sola, crece abandonada de la madre. Por lo tanto, ella, a una edad ya madura, que son 27 años, vuelve a ver a su madre, quien regresa a Madrid, y se encuentran en el aeropuerto. Todas ellas con un elenco espectacular y toda esta imagen color rojo de los labios, que a mí me encantan estas imágenes que Almodóvar logra en esta película, en donde ese movimiento de los labios rojos y los tacones y toda esta cuestión evoca mucho a esta feminidad de estas mujeres y a grandes actrices. Entonces la madre y la hija se vuelven a encontrar, la madre se entera que la hija se había casado, de repente se entera que el esposo de su hija es un exnovio de ella. Entonces, bueno, la trama sigue en donde asesinan a este señor. Y a la final, Becky del Páramo termina echándose la culpa a ella para cubrir a su hija, quien había sido la que había cometido el asesinato. El juez Domínguez, que en este caso es este hombre, que es la femme fatale, la femme letal, perdón, él investiga el caso y sigue paso a paso todo este desenrollo para ver quién mismo había matado a este hombre, Manuel, y bueno, pues que al final no descubre o descubre todo, pero que esta chica Rebeca se termina enamorando del travesti y terminan como pareja, no sé, y que después se da cuenta que es el juez, y bueno, entre todo este embrollo, como una película más de Almodóvar en donde está esto del deseo, de la pasión, de todo esto que venimos hablando. Pues sí. Bueno, yo la vi, la peli, hace ya un buen tiempo, así que no recordaba muy bien la historia. Pero ahora, con todo lo que nos has narrado y contado, pues sí, hay muchos temas que toma la película, ¿no? Por una parte, esa relación madre-hija, en donde creo que llega a un punto de clímax que la madre debe tomar una decisión y es dejar su egoísmo y dejar de pensar en ella para brindarle una nueva oportunidad a su hija, que creo que ella la perdió de alguna manera cuando se separó de su madre, y le entrega esta segunda oportunidad para que pueda tener una nueva vida. Y claro, su nueva vida es bastante particular, con nuevos personajes y demás, pero es muy interesante también el tema de lo que nos comentabas, del travesti transformismo. Transformista. Sí. Transformista. Uh-huh. Porque se demuestra también este amor que sobrepasa el tema de los estereotipos y la parte física, algo que es mucho más fuerte y que, bueno, es muy válido y lindo. Claro. No sé qué opinas tú. No he visto la película, así que no puedo opinar. Bueno, pues que invitamos a ver esta película a todos quienes nos escuchan. Te invitamos a ver esta película, que de verdad que es una de las mejores películas de Pedro Almodóvar. Muy conocida, ¿no? Muy conocida. Y bueno, que en cuestión de filmes y películas españolas, pues que hay muchísimo, muchísimo. Mucha gente haciendo películas muy buenas, muy buenas. Del cine español es espectacular. Pues tenías por ahí una que nos recomendabas ver. Sí, la que te venía comentando antes, Pepa, que es Ocho Apellidos Vascos. No sé si habéis oído hablar. No, cuéntanos un poquito. Ocho Apellidos Vascos. Ocho Apellidos Vascos. Es muy graciosa porque es un poco como la representación y esta diferencia cultural que hay un poco entre las regiones en España, especialmente entre norte y sur. Entonces, bueno, no os voy a contar mucho para que la veáis y que os den ganas de verla, pero realmente es una pareja, una persona de Andalucía y la otra persona del País Vasco, y entonces pues es un poco como la evolución de esa relación, que pasa totalmente pues de odio-amor, y ver como un poco esa yuxtaposición cultural, de valores, de creencias, y es muy, muy, muy, muy graciosa. Y sobre todo también para entender un poquito más, la gente que quiere aprender un poquito más sobre España y conocer la cultura. Sobre todo porque es bien distinto según las comunidades autónomas, qué regiones, o sea, hay ciertas particularidades. Sí, de eso sí. Os recomiendo definitivamente esta película. Muy bien, perfecto. Que la he encontrado un poquito aquí de información, la publicaremos en nuestra fanpage, Eva y Pepa, en Facebook nos pueden encontrar. Y que sí, pues venga, que tiene una portada muy llamativa, ahí con unos colorcillos entre rojos y verdes, muy muy particular. Vamos a publicarla para que todos ustedes, quienes estén interesados en conocer un poquito la cultura española, el cine español, pues que la vean, ¿no? Pero por supuesto. Uh-huh. Y pues bueno, nos vamos con un poquito de música. Tenemos a Pablito, es que me están pidiendo. Pablito Alborán. Sí, yo sé. Seguimos en nuestra noche romántica y tenemos sobre todo una audiencia alemana que solicita a Pablito, que les ha encantado y les ha enamorado, así que sí tenemos una cancioncita por ahí. Que la vamos a buscar, la vamos a buscar, que sí lo tenía por aquí a Pablito, que sí, que sí. Y bueno, pues que... A ver... La voy a buscar mientras tanto, contado un poco más. Conversemos de la vida. Como estabais diciendo, un poco sobre el deseo. Del deseo. Sí, cuéntame, bueno, ¿cuál es mi deseo en esta noche? Es que cada una tiene que contar su deseo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Cuenta el tuyo, venga, querida. Bueno, espero... A ver, bueno, yo todavía no estoy segura. Tú tienes quizás ya el tuyo. Somos un poco exigentes. ¿A quién me has dicho a mí? Venga, tú cuenta. Estoy buscando a Pablo. Yo deseo encontrar a Pablo. Tengo mucha alegría de tener a Marina en el programa. Así que definitivamente deseamos, Eva y Pepa, compartir muchas aventuras mientras tú estás aquí en Ecuador. Y por supuesto, tenerte nuevamente aquí. Por supuesto, sería como mi deseo. Es mi deseo. Ese es tu deseo de esta noche. Espectacular. ¿Y tú tienes alguno? Mira, tienes que aprovechar que tenemos una noche que está completamente nublada, pero detrás de eso se encuentra una estrella que nos está escuchando. Pues mi deseo, a ver. Así concretamente, ahorita es un poco difícil, pero al menos, pues sí, no sé, seguir conociendo a gente como vosotras así tan inspiradoras y desde luego que les gusta tanto lo que hacen y que les hace crecer tanto, no, desde luego es... ¡Ole! Venga, que van a sonar las castañuelas. ¡Y ole! ¡Ole! Muy bien, queridas. Entonces, ¿qué he encontrado el tema? De Pablito. He encontrado el tema que me has pedido. Perfecto. Solamente bueno, tú. Chicas, esta canción va para ustedes. Solamente ustedes. Solamente de todo el Ecuador, solamente ustedes. Para todas aquellas que nos están escuchando. Y pues venga, que... Ah, bueno, aprovechando antes de irnos con la canción, yo quiero mandar un saludo a alguien que ya estuvo aquí en el programa. Sí. Que fue nuestra invitada en el especial USA de Eva y Pepa. Kelsey. ¿Dónde se encuentra Mayer, ahora? Que está en este momento en Cotacachi haciendo una pasantía. Y que bueno, pues va a estar un tiempito por ahí, pero que esperamos tenerla aquí en Quito muy pronto, que la extrañamos un montón. Y que esperamos que su pasantía como profesora en la parte de toda la educación vaya muy bien, ¿no? Pues sí, un fuerte abrazo y saludo y te estaremos visitando, no creas que... Venga, que sí, que te, vaya, que te iremos a visitar. Eva y Pepa irán por Kelsey. Y bueno, tengo un saludo también para mis padres desde la Puerta de Alcalá, que os mandaré, que os mandan saludos para muchas Eva y Pepa. Gracias. Y para Marina también. Abrazo. Muchas aquí. Gracias. Y bueno, ¿sabes qué? Fercho está extrañando muchísimo a Belencita y a Zoe porque se encuentran en Chile. Las dos, venga. Así que las mandamos un fuerte saludo y esperamos que vuelvan pronto porque ya las extrañamos nosotras también. Un abrazo gigante para todos, chicos. Entonces, bueno, que nos vamos por ahí con este temita de Pablito Alborán, solamente tú. Solamente vosotras. Regálame tu risa, enséñame a soñar. Con solo una caricia me pierdo en este mar.

Pues esto de la guitarra española es algo que definitivamente mundialmente conocido, es algo que entra en la mente de uno y como que lo embruja, como que lo envuelve. Y pues a mí me encanta. Hay un guitarrista español que ha tenido la oportunidad de realizar un disco solamente para una versión en España con la cantante islandesa Björk. Ah, wow. ¿Qué les parece? Y a propósito de guitarras, yo tengo un vídeo tuyo tocando la guitarra, guitarra española y cantándome. Yo creo que si os apetece a nuestros fans, podríamos subir ese vídeo, ¿no? Podríamos. Que está muy guay. Yo creo que todo el mundo está votando porque... Sí, que me ha despertado así. Recuerdo qué canción te cantaba, pero ¿no? Bueno, venga. Bueno, yo te la voy a recordar despuesito. Y bueno, que a mí me encantaría sonar este tema de este disco de la cantante Björk. Que bueno, es en realidad el disco Homogenic, que muchos lo deben conocer, que es una versión Homogenic del año 97 que salió para muchos países. El disco contiene 19 temas, pero en el año 2004 Björk se reúne con este artista Raimundo Amador, que es este músico prodigio de la guitarra española, para realizar un solo tema. Este disco del 2004, Homogenic Spain CD, solamente tiene un tema, que es de la canción So Broken, y que la vamos a sonar a continuación. Para todos ustedes, Björk con Raimundo Amador en So Broken. Thank you. time, baby. My heart is so broken. Do ba ba da da do do do ba ba da da da. Cada vez más cerca del final de nuestro especial, que me ha encantado, que lo he disfrutado, que me lo repito. ¿Tú también? Pues que sí, que me ha encantado esta España, la he sentido, pero en cada poro. Me encanta, me encanta esta guitarra española, que definitivamente os habéis dado cuenta, chicas, mientras ustedes conversaban, que me he volado. Que nosotras también, no creas, aquí con la conversación flipando. Hemos viajado por todo el mundo. Ha estado muy divertido. Increíblemente. Este viaje ha sido volver a España, volver a las raíces de Pepa. En Farragona. Y que gracias a todos aquellos que nos han estado escuchando. Podéis escuchar el podcast el reprise en este caso, el día viernes a las 8 de la mañana, hora de Ecuador. Y pues el podcast estará disponible, os haremos saber. Nos pueden encontrar en Facebook como Eva y Pepa. Y también en Instagram, ¿tenemos cuenta en Instagram? No, todavía, tenemos en Twitter. Ah, en Twitter, es verdad. En Twitter pues nos pueden encontrar como Eva, Y, Pepa, Eva con mayúscula, Pepa con mayúscula. También para quienes deseen enviarnos correos electrónicos, tenemos nuestra dirección, que es evaypepalasdelaradio@gmail.com. Sí, bueno, también nos encantaría que opinen de nuestras fotos, porque es que ponemos muchísimo cariño en cada una de ellas, así que si pueden darnos sus likes y comentarios, estamos más que felices. Sí, pues que nos encanta que la gente opine y que todos aquellos que vean las fotos de Eva y Pepa, pues que venga, que no tengan miedo. Que nos hagan sentir su cariño, nos han tenido un like. Un poquito. Y bueno, pues esto ha sido todo en este programa. Marina, te agradecemos infinitamente por haber compartido el día de hoy con nosotras. Y a vosotros por haberme invitado. Y cuando queráis hacemos tortilla española en casa, jamón, croquetas. Venga, unas tapitas. Así para recordar un poco nuestra querida España. Pero por supuesto, con el vino, ¿no? Por supuesto que no falte, no os preocupéis, un buen río. De eso me ocupo yo. Y una caña. Pero no la manaditas, pero no manaditas. Una cañita. Ha sido un gran, gran placer, Eva y Pepa. Y me ha gustado mucho este programa. Y no sé si quieres aprovechar para enviar unos últimos saludos a tus amigos. Tus amigos. Que te escuchan aquí en Quito, no sé. Sí, por supuesto. Pues un abrazo enorme. Bueno, a mis amigos Amelie y Carlota, que han venido de España a viajar por acá y ahora están en Manta. Un abrazo a todos mis compis de la OFI, a Nati. Y bueno, besos muy fuertes a todo el mundo. Bien, muchas Perfecto. Gracias Marina. Saludos a todos que nos están escuchando. A la misma Nati que tú saludas, me imagino. Sí, imagino que a la misma. Muy bien, muy bien. Gracias al José Villarreal, que siempre nos da sus likes. También queremos saludar al Polo Damiane, que es de aquí de la Ultramotora, y al André Cataña, un abrazo gigante. Y pues bueno, venga. a toda esa gente que nos escucha y que ha sido parte de este especial de Eva y Pepa en España. Pues bueno, y nos despedimos entonces, y esto ha sido Eva y Pepa, las de la radio. Y les dejas con unas canciones un poquito más. Les dejo con un par de temitas de un poquito más pesada música de España. Un clásico de nuestros programas. Claro, Marea y Extremo Duro para todos ustedes. Bueno, suena Marea con esta canción que mucho me gusta, Corazón de Mimbre. Y Extremo Duro, pues que venga, que con So Payaso, que está espectacular. Ay, qué buena. Para todos ustedes, soy Estefanía Cruz en la voz de Pepa. Y Emi Camacho en la voz de Eva. Gracias por su sintonía. Besos. Puede que me arranque sin más. A ver qué me dice después. Esclavo sin rechistar, que luego me desato y verás. A ver qué me dice después. Su payaso y me tiembla los pies. A su lado me dice que estoy de colorío. Me empiezo a besar. A ver qué me dice después. Soy cretino y me tiembla los pies. A su lado me dice que estoy. Cómo hacerlo peor, despacito pero muy mal. A ver qué me dice después. Hago casas de cartón. Ayer me vi hasta jugar, pero hoy no me levanta ni Dios. A ver qué me dice después. Soy payaso, me tiembla los pies. A su lado me dice que me dice que soy conocido.